Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Ya hace unos días que no grababa nada y es que he estado de viaje en Japón, como algunos ya sabréis, y este podcast va un poco relacionado con eso, pero no os asustéis. No os pienso dar la lata con, mira todas mis fotos tan guays de mi viaje tan guay. No, no voy a hacer eso, porque para empezar hay una serie de videoblogs que están en mi cuenta de YouTube, os dejaré el enlace en la descripción. Y si alguien está interesado, pues puede ir ahí y verlos. Pero lo importante es que voy a hablar de ellos. Y os quiero contar un poco cómo, bueno, pues de un poco de locura, quise grabar videoblogs diarios con el iPhone y editarlos con el iPad y subirlos el mismo día, mientras estaba de viaje. Se me ocurrió un par de días antes, así que la preparación fue nula. La preparación fue bajarme el iMovie para el iPad y mirar que todo funcionara correctamente. Y poca cosa más, la verdad es que no tuve tiempo para preparar nada. Y simplemente me fui con la idea esta. Si funcionaba, funcionaba, y si no, pues nada, no pasaba nada. Íbamos a disfrutar igualmente del viaje. Pero de esto es de los que os quiero hablar hoy. Si es viable, si no es viable, los problemas que tiene, las dificultades y quizá algunas mejoras que podría haber hecho si me lo hubiera preparado un poco mejor. Vamos a empezar por los problemas. Los problemas, y el principal problema y casi único que tiene, es el espacio al grabar. El espacio al grabar en el iPhone, con un día largo en un viaje que estás disfrutando y quieres capturarlo todo, es muy corto. Y encima si vas como yo con un iPhone de 16 GB, es una locura. Pero es posible, como vais a ver, es posible, pero es muy muy complicado. La segunda complicación que tuve fue iMovie, que aunque es muy bueno y funciona de perlas en el iPad, o sea, puedes hacer casi lo mismo que puedes hacer desde en el Mac, el problema es que petaba una de cada dos veces que añadía un vídeo. Y eso, vamos, te lleva a la locura muy rápido, porque estás intentando añadir, pues no sé, 20, 25 cachos de vídeo, y cada vez que añades uno, funciona. Al siguiente, ¡pam! No sé por qué es, yo sospecho que era por la limitación de espacio, aunque tampoco tiene mucho sentido porque cada día borraba todo y volvía a empezar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que sea eso. Quizás la última versión de iMovie, que está un poco buggy, quizás en mi versión de iPad concreta, no lo sé. Pero la cuestión es que daba mucho por el ojete, sinceramente. La otra cosa es que el espacio en el iPad también es requerido. Porque primero tienes los vídeos que quieres montar. Luego el espacio que ocupa iMovie de por sí, que son los 700 megas. Luego el proyecto de iMovie que ocupa otro poco espacio. Y luego el problema está al renderizado, que vas a necesitar mucho más espacio para renderizar el doble de tu tamaño. Eso, al fin y al cabo, en otro iPad de 16 GB te encuentras con los mismos problemas que en el iPhone. Así que sí, tenemos problemas y los problemas, si dejamos un poco de lado el iMovie que sí que está petando, pues imaginemos que sacan una actualización o que era cosa, no sé, de mi iPad, quién sabe. Pero el problema es el espacio, principalmente. ¿Mi solución? ¿Cuál fue mi solución? Mi gran idea era usar iCloud Photo Library, pensando, si puedo subirlo todo a medida que voy haciendo los vídeos y las fotos, y que el dispositivo automáticamente se limpie y solo me deje lo reciente, ya no tendré ningún problema. Y no me tendré que preocupar de si puedo borrar algo o no puedo borrarlo, porque sé que todo está subido en iCloud. La verdad es que va de cojones y tener eso activado, o sea, solo en el día a día, olvidándonos de que estás de viaje y quieres hacer esta locura, en el día a día lo recomiendo y va muy muy bien. Teníamos internet con buena velocidad, con un chisme 3G que compras y bueno, lo llevábamos nosotros en la mochila, y así todo el grupo tenía internet. La verdad es que iba muy rápido, mucho mejor de lo que me pensaba, incluso mejor que en algunos de los hoteles que estuvimos. Así que se subía todo bien, sinceramente. Yo llevaba en alguna ocasión que me veía un poco forzado y tenía que estar pendiente de, a ver, súbete porque me estoy quedando sin espacio y quiero tenerlo todo asegurado, pues simplemente tenía que conectar la batería del iPhone que llevábamos, por si, sí, pues claro, si no, subir todo eso por 3G eso se iba a chupar que no veas, pero con la batería conectada y tal, se subía bastante rápido, la velocidad era buena, y la parte buena de nuestros chismes, por cierto, es que como tu iPhone está conectado vía Wi-Fi, sabemos que el Wi-Fi chupa menos que el 3G o el 4G y que así no tiene que estar buscando conexión todo el rato. El que sufre de verdad es el dispositivo este, porque está todo el rato ahí con 3G, arriba para abajo, para arriba para abajo, buscando señal. Pero los iPhones, los teléfonos, los dispositivos, la verdad es que no Están bien, están perfectamente porque están conectados por Wi-Fi y no tienen ningún problema con eso. Pero bueno, volviendo al tema de cloud. Otra cosa que pasa y que fastidia que Apple no pula estas cosas es que hace un poco cosas raras. Para empezar, prefiere tener las fotos bajadas en vez de eliminarte las fotos y darte espacio. Y cuando habla de fotos, vídeos, da igual, es lo mismo. Por alguna razón, y tiene sentido que su preferencia sea bajarte las cosas porque para conseguir una experiencia de usuario en el tema de que estoy mirando cosas, pues voy navegando por ahí, quiero ver la foto en el mismo momento. Si hay espacio, pues vale, entiendo que se la baje. Aunque ese no es el caso que yo quería. Yo quería precisamente lo contrario, que si algo estaba subido, me lo borrara. Sobre todo si le faltaba espacio. Un punto muy muy importante que lo encuentro que, pues, falta de atención, sinceramente. O sea, yo Apple no sé si está columpiando un poco últimamente. Y en estas cosas es las que se no, lo notas, porque antes pensábamos en Apple la obsesión por los detalles. Y hay cosas de este estilo que dices, aquí te ha faltado un poquito de obsesión más, colega, porque no, o sea, no me entero. Y estoy hablando de falta transmitir un poco mejor el estado actual de iCloud Photo Library. A veces las cosas no sabes si están subidas. Esto para empezar. No sabes si están subidas, qué foto falta, qué foto puedo borrar, no, no lo sabes. Y luego, lo más importante y lo que más fastidia es que cuando no se suben, cuando pone subiendo fotos, pero ves que eso no avanza y que no te sale el contador de megas que está subiendo ni nada, te preguntas por qué no puedes subirlas y no tienes ni idea. Al plan que puedes estar conectado en internet, con conexión a la corriente para que no gaste batería, porque sabemos que pues iOS intenta siempre favorecer el poco consumo de batería. Entonces piensas, vale, pues si no está conectado, si no tiene suficiente batería, aunque tenga 90%, necesita estar conectado para subirlo, vale. Tiene internet, está conectado a la corriente, las condiciones son perfectas, abres internet y ves que va volado, o sea, ¿por qué no se sube? Y no lo sabes, y no hay forma de saberlo. Y eso es una cosa que, cuando estás en situaciones así, que necesitas asegurarte de que lo tienes subido, y no tienes forma humana de saber qué está pasando allí, no puedes arreglarlo, es una cosa que es locura, te lleva a la locura muy rápido. Sobre todo si estás fuera de casa, que estás en un viaje y dices, macho, pero quiero que funcione. Para los que os preguntáis y a veces os pasan estas cosas si usáis iCloud Photo Library, he acabado descubriendo que hay un requerimiento escondido, que no dicen en ningún sitio, pero parece que es real. Y es que iCloud Photo Library necesita 300 megabytes como mínimo, creo que será el número correcto, para solo intentar subir. O sea, necesitas tener un espacio mínimo, creo que el número es 300, pero puedo ir errado en eso, pero da igual, vamos a asumir que es 300. O sea, tú necesitas tener 300 megabytes libres en tu teléfono solo para que iCloud Photo Libre suba las fotos. Esto cuenta lo ridículo que llega a ser esto. Si esto significa que si has ocupado más espacio y no tienes esos 300, olvídate. O sea, tú usabas iCloud Photo Libre para recuperar ese espacio, pues no, olvídate de eso. Porque no tienes suficiente espacio ni para intentar la subida. No sé. Sinceramente, no puedo pensar qué es lo que necesitas espacio para qué. Y hace una reconversión en local de las fotos y por eso necesitas espacio duplicado. 300 megas lo veo muy exagerado, sinceramente. Sinceramente no lo sé. Otra cosa es, si sabes que necesitas 300 megas, pues empieza a espabilarte a subir las fotos antes. ¿Vale? O sea, ¿me entiendes, no? O sea, sube las cosas antes si sabes que te estás quedando sin espacio. No sé, hay mucha lógica ahí que podrían haber. Veo que falta algo, veo que les falta un repaso y encima te ves que estás pagando por un servicio y que no funciona y que te ves atrapado, básicamente, porque significa esto que si tú has ocupado todo ese espacio y ojo, y has borrado todo lo que tienes en el teléfono, y sí, me refiero a borrar todas las apps, todo lo que tengas ahí ocupando, si tú lo has borrado todo y ya estás ocupando más espacio y no le dejas esos 300 megas para subir, estás fastidiado. No puedes hacer nada para que iCloud Photo Library se empiece a despertar y empiece a subir las cosas. Porque sí, o sea, estuve tan desesperado que llegué a borrarlo todo. Todo de mi iPhone y todo de mi iPad. No tenía nada. O sea, ni Facebook, ni Twitter, ni. O sea, toda la aplicación que se podía borrar, borrada. No dejé ni una. No dejé ni una. Cuando acababa, por la noche me tenía que bajar el Facebook o el WhatsApp para hablar con mis padres o lo que sea. Me lo tenía que bajar otra vez y configurar otra vez. Porque no tenía espacio. Precisamente por esto, porque el Club Fotolibre hace cosas raras que en mi opinión no debería estar haciendo. Debería, pues, si falta espacio, súbelo. No es tan complicado. Otra cosa que me di cuenta es que puedes forzar. O sea, incluso cuando iCloud Fotolibre ha subido esas fotos, ¿vale? Y todo es correcto. El tío aún así, como digo, prefiero tener las bajadas que no destruirlas de tu teléfono. Hay una forma que he encontrado que podías forzar y es bajarte una aplicación tocha de la Store como es iMovie, por ejemplo. O sea, en alguna ocasión me bajé iMovie de la. O me intenté bajar iMovie de la App Store en el iPhone, aunque no lo fuera a usar, solo porque la aplicación ocupa 700 megas y no hay forma, que no había forma humana de que cabiese eso en el iPhone. Entonces he encontrado que eso es un trigger, es un disparador que hace que el sistema intente destruir todo lo que puede. Te preguntas por qué no otras cosas lo son. Como por ejemplo, que tú estés en iMovie, que intentes hacer algo y no hay espacio. ¿Por qué? O sea, si tú estás en iMovie puedes acceder a las fotos de iCloud Photo Library, lógicamente. Si esas fotos tú te las quieres bajar o quieres bajarte un vídeo, no hay espacio, pues iMovie te da un error. ¿Por qué ese error? El sistema no lo detecta como que es un error de que falta espacio en disco y también hace ese intento de borrar cosas. La única forma que encontré de forzar al sistema a borrar las cosas, sobre todo de fotos de la librería que ya están subidas, fue con eso. Irte a la App Store, intentar bajarte algo súper tocho y entonces parece que el sistema dice, hostia, que necesita espacio y lo borra. No encontré ninguna otra forma, sinceramente, y tampoco creo que funcione el 100% de las veces. Pero bueno, si os veis en ese caso, pues podéis intentar esto y con un poco de suerte quizás funcione. Otra cosa que me da mucha rabia es la gestión de espacio en iOS. Da mucha pena. Deberías poder forzar de alguna forma todo el borrado de cachés de todas las apps, documentos de las apps, alguna forma así debería poder, porque tú ahora mismo te vas a la lista, si ves el espacio que ocupan las aplicaciones, vas a una, pero no puedes hacer nada ahí. O sea, no tienes acceso. Vale, pues borro lo temporal, borro los documentos, que se pueda volver a bajar la app. No tienes acceso. Entiendo que hasta cierto punto es lógico porque el usuario se podría cargar cosas que la app necesita. Pero es que las aplicaciones hasta cierto punto ya tienen diferentes directorios en los que guardar los documentos. Por lo tanto, es posible. O sea, si los desarrolladores siguen las convenciones buenas de meter las cosas temporales en las cachés, de meter lo que es absolutamente necesario en esta carpeta y lo que no en la otra, no veo por qué el sistema no puede darnos esta flexibilidad de decir, vale, pues yo qué sé, todas las fotos de esta mierda que se guardan en WhatsApp no las quiero, bórralas. No pasa nada. No me borres la base de datos de conversaciones, por ejemplo, pero todo lo que sea temporal y useless, pues bórralo completamente. O eso, o que todas las apps hagan como Overcast 2. Y no vamos a entrar en polémicas de esa aplicación. Pero el menú, la pantalla que te dice lo que está ocupando cada podcast y poder borrarlo desde ahí, la verdad es que va perfecto. Y porque es que a mí me da mucha pena abrir la lista de aplicaciones que ocupan, que se ven en la aplicación de configuración de settings del teléfono, y ver ahí cosas como Twitter o Facebook que están ocupando un montón de megas sin sentido alguno. Porque vamos a ser sinceros, todo lo que hay en esas aplicaciones es completamente temporal. O sea, lo que ocupa ahí son realistas, son vídeos que Facebook automáticamente reproduce, son fotos, son GIFs que por Twitter miramos. Todo eso, ¿por qué demonios no se borra? ¿Por qué demonios tiene que estar eso un mes ahí? Y menos, lo repito, con los dispositivos que está vendiendo Apple que no cabemos, o sea, es que no cabemos ahí dentro. Así que no sé, yo creo que espero o que se despierte un poco con el tema este del app thinning y todo esto de que los assets ahora van. Se supone que las aplicaciones van a reducir espacio, lo cual es muy bueno porque el binario de las aplicaciones se está ocupando un montón en iOS y la verdad es que a veces se les va de. Bueno, se pasan un huevo. El otro día vi un tweet, por ejemplo, que la aplicación oficial de Twitter ocupaba como, no sé, 50 megas o por ahí, más o menos. Sé que eran por ese alrededor y veías Tweetbot que no ocupaba ni 10 megas. Y te preguntas, ¿por qué? Si al fin la funcionalidad es la misma, pues es. Aunque con App Thinning y todo esto de Bitcode y todo este rollo, pues vamos a tener aplicaciones más reducidas en peso. Eso da igual, Porque todo lo que está ocupando son fotos que se descargan, son cachés que no se limpian y eso no va a cambiar. A no ser que Apple se ponga tonta con esto y fuerce un poco a los desarrolladores a espabilarse. Y es algo que da mucha rabia, como digo, con estos teléfonos. Teléfonos de pobre, el que todo el mundo compra, macho. Si es que todo el mundo compra el 16. Es que si tú miras en los entornos que no son fuertemente tecnológicos, la mitad de gente compra el iPhone 6 porque quiere un iPhone, pero quiere el más barato. Y en verdad no piensas que necesites más. ¿Por qué necesitamos más? O sea, si tú no quieres tener 10 juegos que ocupan 3 gigas, no necesitas más. Porque por 4 aplicaciones que necesitas, no tendrías que necesitar tanto espacio. Necesitas 16 gigas, tiene que ser más suficiente. Además, cuando tenemos toda la música en remoto, cuando estas fotos, cuando si funcionara, también estarían en remoto, no necesitas más. Pero por alguna razón, continuamos llegando a los límites. Y la gente se pone tonta con Apple, que aún está vendiendo 16 gigas. Y es cierto, no debería. A la época que estamos, no debería. Pero da igual, cuando nos den 32-64, al cabo de un año vamos a estar igual. Y más con vídeos de 4K y chorradas de estas. Por lo tanto, aunque creo que sí, que deberían vender la gama baja de... O sea, el iPhone con mínimo espacio debería tener más espacio del que de 16 GB, eso es cierto. Pero también creo que deberían ponerse un poco las pilas y arreglar esas cositas del software, de las aplicaciones, meter un poquito más de caña a los desarrolladores para que hagan las cosas un poco mejor. Que dé un poco más de flexibilidad al usuario para decir, vale, tío, pues yo esto no lo quiero, lo borro. Porque a veces necesita eso, por muy mágico que quieran hacerlo todo. Pero bueno, vamos a continuar con el tema, que me voy por las ramas y no es plan de enrollarse mucho. Pongamos que todo lo que pasaba con el iPhone, pues mira, lo iba solucionando, enchufando baterías, enchufando conexiones a internet, probando con el wifi del hotel, probando con el wifi 3G este que teníamos. Y bueno, pues asumiendo que todo estaba subido y que teníamos espacio, aún así en alguna ocasión, algún día no tuve espacio y tuve que usar la cámara de Ana. Pero bueno, asumiendo que el iPhone está, ya hemos hablado de él, vamos a hablar de la parte del iPad, o sea, la parte de producción, la parte de coger los vídeos que creé durante el día y montarlos y subirlos. Una vez tienes todos los vídeos subidos a iCloud Photo Library, tú puedes ir al iPad y bajártelo, como se está diciendo, desde iMovie, puedes acceder y directamente le das y iMovie se baja el vídeo y puedes jugar con él. ¿Qué pasa? Que eso tarda siglos. Si subirlo tarda siglos, pues bajárselo también tarda. Y no tenía tiempo, o sea, no tenía tiempo humano y menos cuando tenía el teléfono al lado con los vídeos ya bajados. Así que al final, el workflow que encontré, la solución que encontré, sinceramente fue un poco tarde, fue a mitad ya de la semana, es desactivar iCloud Photo Library en el iPad. Dejar el iPad sin esa conexión con iCloud, vaciarlo de todas las fotos y vídeos que hubiera, y lo que hago es marcar los vídeos que quiero meter en el vídeo final como favoritos en el iPhone con el corazoncito. Y luego lo tengo muy fácil, ir a la pestaña al álbum de favoritos, seleccionarlos todos y enviarlos por AirDrop directamente al iPad. Esto va bien, y va de perlas, es mucho más rápido, hasta que esos vídeos ya no están en el iPhone. O sea, en ese momento en el que iCloud Photo Library hace bien su trabajo y los sube, y esos vídeos no están en el iPhone, luego resulta que AirDrop se atraganta. Se pone ahí con la... te enseña el progreso, pero cuando va subiendo, va pasando todos los fotos y vídeos todos al iPad perfectamente, pero cuando llega al punto de que encuentra un vídeo que está en remoto, que ya no tiene el local, ahí se atraganta. Lo tuve que ir haciendo de uno en uno, y entonces parece que de uno en uno ya es más fluido y le va mejor la cosa. Pero sí, es otra cosa que es un poquito... que supongo que son cosas que... dices que nadie ha probado en Apple, ¿no? O sea, nadie ha probado usar AirDrop bajándose un vídeo que está en iCloud subido. Me parece raro, pero no sé. No creo que sea un caso tan extraño. No sé, imagínate, yo ahora voy a ver a mi familia, pues quiero subirle fotos de pues no sé, de hace 6 meses que nos fuimos de vacaciones o lo que sea. O imagínate, la gente que tiene niños o así, pues imagínate que vas a ver a la abuela, le quieres pasar a su iPad la foto del bebé y son fotos que ya no tienes en el teléfono porque están subidas. O sea, no es un caso tan raro y la verdad es que falla con petardea que no veas. Pero bueno, una vez ya tuve todo los vídeos que tenía que editar en el iPad. Era cuestión de ir cogiendo lo que quería y montando el vídeo. Lógicamente, también necesitaba la música. Y la música la tenía ya predescargada. Me bajé unas cuantas canciones, las metí en iCloud y ya las tenía predescargadas en la carpetita de iCloud de música que puse. Porque ese es otro problema. Y es que Safari, por alguna extraña razón, no usa el file picker, la ventanita de escoger dónde quieres guardar las cosas, nuevo del sistema. O sea, podrías guardar cosas en Dropbox, no funciona así. Entonces lo que hace es que hace a veces muy casi imposible descargar algo fácilmente en iOS. iOS 10, no sé, veremos cómo evoluciona, pero aún hay estas esquinitas que, aunque queramos usarlo como dispositivos para producir, para trabajar, hay algunos de estos detalles que dices, aún les falta. Pero bueno, van por buen camino. El subir a YouTube fue otro de los problemas, porque al exportar desde iMovie, lógicamente iMovie necesita más espacio, como ya os he comentado, porque al exportar tiene que crear un vídeo que va a ocupar casi lo mismo más que todos los vídeos que tienes. Y por alguna razón, una vez todo está exportado y empezaba a intentar subirlo, pues fallaba. ¡Pam! Me da un error que YouTube de YouTube y no. No sé qué error es, porque no te. O sea, para empezar, era una cosa súper rara, porque te daba el error. Te ponía una pantalla así, como lo típico negro semitransparente por encima, pero desaparece todo en medio segundo. O sea, tuve que intentarlo varias veces, leer el error, y el error era un error genérico, o si ha habido algo que ha ido mal, pero sin ningún tipo de explicación. Otra vez lo que comentábamos antes con el dar información. No puedes estar dando mensajes de error crípticos, genéricos, que no te ayudan en nada, porque si podía haber hecho algo, no lo pude hacer porque no tenía ni idea de qué estaba pasando. Al final opté por exportar desde iMovie, lo que es el fichero, no escoger la opción de subir directamente a YouTube, sino solo exportar. Y subir con YouTube Capture, que es una aplicación que nunca había usado. Pero claro, para hacer eso tenía que estar borrando antes los vídeos y el proyecto y todo de iMovie. Porque claro, YouTube Capture también le da por recodificar el vídeo y por tanto necesitamos más espacio. Pero bueno, después de todo, los vídeos están ahí, se subieron. Alguno llegó más tarde que otro, pero están ahí. La experiencia, tengo que decir que estoy contento, sinceramente, porque lo pude hacer. La verdad es que podría estar mucho mejor. Crear el espacio es algo que no sé, tiene que haber otra solución mucho mejor, porque es algo que enerva. Y que iMovie petara tanto también es algo que tendrían que mejorar. Pero la experiencia global, al poder hacer esto, poder irte de viaje y dedicarle una hora antes de irte a acostar por la noche a montar un pequeño vídeo, subirlo, que tu familia, que tus amigos, que los que me seguís por Twitter o por el blog o lo que sea, pudieseis disfrutar, entre comillas, ¿sabes? Tampoco soy aquí el mejor blogger del mundo, pero que pudieseis disfrutar de la experiencia que estábamos nosotros teniendo como grupo, la verdad es que eso deja claro dónde estamos, en qué época estamos de tecnología que nos permite, que estamos tan avanzados que nos permite hacer cosas como estas. Nos permite transmitir estas sensaciones directamente cuando estamos viviéndolas. Y la verdad es que es muy bonito, la verdad. Yo escuché, o sea, me han hablado amigos, o sea, esa gente de Facebook que hace mucho que no hablas, pues la verdad es que me he sentido muy bien. En serio, vas a empezar a hacer ruido, ¿no? Me cago en. Bueno, vamos a acabar ya, entonces. Me ha gustado mucho gente, estos de Facebook que hace mucho tiempo que no hablas y que vengan y te digan, hostia, me ha gustado mucho, mis padres, la familia, tíos, abuelos, de los otros compañeros que estábamos con nosotros, que te digan que han disfrutado, porque han podido ver lo que habéis estado haciendo a medida que el viaje ha ido, que ya lo típico de que los papis ya no se preocupan porque saben que estáis bien y todo el rollo. Pues la verdad es que me ha gustado. Podría estar mucho mejor, como digo, pero me ha gustado. Ya para acabar, tengo que decir que algunos me habéis recomendado por Twitter unos discos extraíbles que puedes conectarlos y tienen pijadas, como algunos te dan wifi, tienen lectores SD y cosas así. La verdad es que si hubiera tenido tiempo, porque esto, alguno me lo dijo justo el día antes de marcharme, el otro me lo dijo cuando ya había llegado, entonces si hubiera tenido más tiempo seguramente lo hubiera probado, porque tampoco eran muy caros y quizá hubiera sido mucho más fácil, porque hubiera podido pasar los vídeos a una tarjeta SD, que son baratas hoy en día, y podría haber pasado esos vídeos mucho más rápido al iPad sin tener que preocuparme de si están en Echo Photo Library o si esas cosas. Así que quizá para la próxima aventura no lo descarto y lo voy a probar. Pero bueno, nada más por hoy. Espero que os haya sido interesante, que si intentáis hacer lo mismo, pues ya sabéis los pain points, los puntos en los que vais a sufrir. Y nada más, un saludo y hasta pronto.